Redondo allá también, así que igual. Bueno, vamos al móvil. Ahí, movilización municipal, ¿no, Eduardo? Muchas gracias, Sergio. Sí. Te comento que estamos aquí en Plaza 25 de Mayo. Es impresionante el calor que hace a esta altura de la mañana. Te comento que ya ha arribado una marcha de empleados municipales que han venido de Planada Municipal. Son alrededor de 1.500 personas. A esto se está sumando la zona este y la gente de los separes, más también la gente que viene de allí, del galpón de la vieja estación. Sí. Han arribado también a la Plaza 25 de Mayo, grúas que tiene el municipio de la capital. Bueno, secretarios, subsecretarios, directores y toda la familia, todos los empleados municipales están reclamando aquí por el bono de fin de año. Bueno, ¿de cuánto hablamos? ¿De cuántas personas se pueden apreciar allí? Vamos a ver, nos estamos acercando nosotros, vamos Dale. A compartir el audio de los que están, a los que se refieren los empleados municipales en su manifestación. A ver, están aquí, escuchamos, a ver. Vamos por el compañero, muchachos. Leva, Darío, muchachos, hagamos directo un ratito para que haga la compañera. Para hablar una entrada municipal. Escuchamos. Soy docente, señor gobernador Sergio Casas. Hoy estamos aquí presentes todos los empleados municipales autoconvocados, incluyendo empleados de planta permanente, transitorios y programas de entrenamiento laboral denominados PEM, sujeto a una decisión proveniente de la voluntad política de turno del gobierno provincial, decisión que resulta incoherente e inentendible en esta etapa del año, porque iniciamos a una de las semanas más sensibles a los sentimientos de nuestro pueblo riojano. Pero lamentablemente, en lugar de estar preparándonos para la festividad, para recibir con alegría y fe que nos caracteriza, estamos aquí porque nos sentimos rehenes de las decisiones irresponsables y mezquinas que tomaron quienes estuvieron conduciendo los destinos de la comuna y de la provincia hasta fines del 2015. Decisiones que hoy directamente golpean en la mesa de nuestras familias y nos quitan la pretensión de disponer de manera justa y apropiada de este beneficio, al igual que los demás empleados provinciales. Requerimos que se vea la decisión tomada con respecto al denominado bono navideño, del cual, una vez más, somos privados y discriminados como empleados estatales y municipales. Es por esto que apelamos a su voluntad, a su religiosidad y a su fe en Dios, y exprese con claridad cuál es la valoración que usted y su equipo tuvo en cuenta para determinar que nosotros, los casi 4.000 empleados estatales, municipales, no somos dignos de este beneficio, al igual que los otros 70.000 empleados estatales, provinciales y otros municipios de la provincia. Hoy estamos aquí y cumplimos de la mejor manera, día a día, con la tarea que nos encomiendan. Muchos de nosotros desarrollamos una tarea noble de limpiar, mantener, mejorar la limpieza y belleza de nuestra ciudad, educar a sus hijos, a nuestros hijos, tareas que son muy importantes para nuestra comunidad riojana y que esta decisión impactó notablemente nuestra emocionalidad laboral. ¿Acaso usted considera que los empleados de planta provincial son diferentes a los empleados de planta municipal? ¿Que un empleado becario, contratado o tutoría de la provincia es distinto a un empleado de programa de entrenamiento municipal? Todos somos riojanos, todos tenemos las mismas necesidades. ¡Abrazo! ¿Acaso usted considera que un recolector de efectivos, un bacendero de turno noche, no le ponen el mismo empeño y sacrificio que un enfermero, que un médico de guardia o un empleado? Todos cumplimos nuestro rol de servidores públicos. Todos nos hacemos con las mismas ganas, con el mismo sacrificio. Estamos a pocos días de celebrar el Tincunaco y es considerado como uno de los momentos más sublimes para nuestro pueblo. No existe palabra más sagrada para referirnos a la igualdad, al encuentro, a la unión. Pero sin embargo, créanme que hoy estamos casi 5.000 empleados estatales, municipales, nos sentimos muy lejos de esa palabra, porque estamos siendo discriminados entre otros empleados con los cuales tenemos los mismos derechos, con los cuales compartimos la misma vocación de servicio. Pero lamentablemente parece que usted no considera lo mismo. Señor gobernador, apelamos nuevamente a su solidaridad y compromiso con el pueblo riojano. Necesitamos que nos tomen cuenta. Nada más. Gracias. Muy bien, gracias. Ahí son las palabras de un empleado municipal, que es docente, también haciendo referencia a este reclamo que están haciendo aquí los empleados, más de 1.500 que se han reunido aquí con este calor, aquí frente a la planada municipal. Bueno, con el calor y todo, ¿no? Allí, Eduardo, la movilización que lleva a cabo parte del municipio, ¿no? En reclamo de esos 2.000 pesos que el gobierno, bueno, obviamente no les va a otorgar como bono, finalmente. Sí, sí, sí. Bueno, hay una conferencia a realizar, una conferencia de prensa por parte del ministro Claudio Saúl. Recién nosotros hablamos con el comisario Páez y el secretario de Seguridad de Luis Angulo, dijo que momentáneamente está suspendida la conferencia de prensa. Bueno, muy bien, entonces, vamos a volver con vos desde allí. Usted vaya a la sombra un ratito, ¿eh? Estoy ya llegando a la sombra. Muy bien, si hace mucho calor, cuídese. Así que, bueno, volvemos en minutos con vos, Eduardo. Un abrazo para todos. Dale, querido. Todo el día. La radio de todos. Nacional.